Yo soy tu fan, Kazu. Me gustaría conocerte. Y más que nada, suerte. Te saludas a tu niña Inti y felicidades que sigas adelante.